Clásicos como Cyrano de Bergerac o Shakespeare in Love, porque igual que vosotros recomendáis los grandes clásicos, todas las noches también recomendamos uno de los grandes clásicos. Tenéis que intentarlo, ¿eh? A ver, Mateo, te va a tocar a ti. Ay, Mahoney. Ya sabes, grandes clásicos con Carlos Puyol. ¿Vale? Un poquito de rever aquí para que... ¡Venga! ¡Relieve la presentación de Mateo! Desde arriba. ¿Está preparado? Sí, sí. ¡One, two, three, four! Grandes clásicos. ¡Ahora! Yo no sé qué son. ¡Por favor, no cante mal! Grandes clásicos. Por... Carlos Puyol Leiva. Carlos Puyol Leiva. Es talmente como Carmen Sevilla, Mateo. Es igualito, Carmen Sevilla. Le pones unas zapatillas de cuadro y es igualito. Es que talmente. ¿Malito? Qué grande. Qué grande. Un telecupón con Mateo, por Dios, ya. Carlos Puyol Leiva, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No te podrás quejar, ¿eh? Constantino, sí. Romero es aquí un principiante al lado de nuestro Mateo. Me encanta que el grande clásico esté en vuestras bocas. Es verdad. El grande en vuestras bocas. Mira. Qué grandes imágenes. ¿Cuántas grandes imágenes nos vienen a la cabeza? Uy, tiburón. Hoy vamos a hablar de todo un clásico, ¿verdad? Un clásico acuático, efectivamente, tiburón, ¿no? Aquí me tenéis un poco resfriado porque me habéis mandado a Estados Unidos a la playa, me he bañado, me he resfriado y aquí me tenéis un poco resfriado. Claro, hijo, pues, tiburón. Claro, a ver, cogido un cachito, te tomas un poquito de sopa de aleta de tiburón que sienta muy bien. Peor hubieras terminado como la niña de la primera cena. Así que no te quejes que nada más que tienes un resfriado. A ver, ya. cuéntanos qué opinión te merece el clásico tiburón y algunas de tus curiosidades. Bueno, pues presentamos, como habéis dicho, Tiburón, una película que es considerada como el primer blockbuster de la historia del cine. Y bueno, cuando digo blockbuster no me refiero a blog de mi amigo Buster ni a aquellos videoclubs que estaban en cualquier esquina y se fueron a pique cuando se puso de moda el emule. No, me refiero a la primera superproducción mundial. La película costó 12 millones de dólares, vamos, poca cosa, al sueldo de Cristiano Ronaldo. Y acabó alcanzando la friolera de 471 millones de beneficios. O sea, que bastante beneficios tuvo esta película, el primer blockbuster. Bueno, y la ficha técnica que tenemos en la película es de Steven Spielberg, de 1975. Está protagonizada por el mítico trío formado por Roy Scheider, con sus enormes gafas setenteras, como recordaréis, Richard Dreyfuss, con sus barbas de mendigo de la Gran Vía, que le llamaban el cartones en el rodaje, y Robert Shaw, con su gabardina del Capitán Pescanova y las patillas de Rodolfo Langostino, los cuales tuvieron más roces en el rodaje que los hermanos Matamoros por un gran millo de farlopa, ¿sabéis? Vamos con el argumento. En la costa de un pequeño pueblo del este de los Estados Unidos, allí donde me habéis mandado para documentarme un poco, un enorme tiburón ataca a varias personas. Temiendo las fatales consecuencias que esto puede provocar en el negocio turístico, el alcalde, sin duda nada egoísta y pensando en sus queridos ciudadanos, se niega a difundir la noticia y a cerrar las playas, porque seguro que era el dueño del chiringuito Manolo y se forraba poniendo caña, vamos. Pero los alcaldes son siempre iguales, ¿eh? No. Pero el tiburón, que fijo que era de la oposición y lo hizo más que nada por fastidiar al alcalde, ataca de nuevo la propia playa y termina con la vida de otro bañista que mira tú por dónde, lo mismo era un concejal y estaba ahí en la hora del cafelito. Bueno, en las horas del cafelito. El terror se ha hecho público, así que un veterano cazador de tiburones, que bueno, que a saber dónde se aprende ese oficio, porque no lo he visto en mi vida, un científico y el jefe de la policía local se unen para dar caza al temible escualo. Pues bueno, una vez explicado el argumento de la película, vamos a analizar una serie de curiosidades que he encontrado sobre la misma. A ver, en el rodaje de la película estaba previsto para que durara 55 días, pero entre unas cosas y otras, que si un plano cenital por aquí, que se había estropeado la máquina del café por allá, o no había tinta en la impresora por acuya, el rodaje se prolongó ni más ni menos, como dirían los chichos, al triple de tiempo. Que me imagino a Spielberg llegando con una barba de náufrago a los 5 meses a su casa y su madre ahí esperando en la puerta con la bata de guatiné, los rulos de la cabeza y el amasador de pan en la mano diciéndole, ya está bien, ¿no? Te parece bonito, ¿no? 6 meses fuera y la cama sin hacer. Anda, tira para adentro y recoge tu cuarto que lo tienes hecho una leonera. Como el otro día te acuerdas también con el de Karate Kid, ¿no? Las madres extremeñas, claro. Y bueno, y una cosa que se le metió a Spielberg en la cabeza era que John Williams le hiciera la banda sonora. Y es curioso porque si nos damos cuenta, la musiquilla que oímos detrás está compuesta solo por 2 teclas de piano, que la verdad hizo su efecto de tensión, ¿no? Pero John Williams, chiquillo, cúrratelo un poco más, que el trabajo estaba muy bien pagado, que me imagino a Spielberg llamando a John Williams, John, ¿cómo va la banda sonora? Y ahí el John, todo viciado al Pro Evolution Soccer, ganando la Champions ya, hasta con el cacereño, disimulando. Bien, bien, Steven, bien, la cosa va bien. Pues la quiero para el lunes. Ah, tranquilo, el lunes la tienes. Y claro, y el domingo por la noche, remoloneando, que si estudio estadio por aquí. Luego Aida, 3 o 4 Gold TV, de eso llama y gana. Pues ya a las 4 de la mañana, como no se le ocurría nada, pues llamó al del organillo de Camela, fue agobiado, y le dijo, escúchame, compréndelo, ¿qué puedo hacer para tiburón? Pues tú da las 2 teclas, primero despacio y luego más rápido, que es lo que hago yo con todas las canciones, y a ver qué pasa. Que tú tienes muy buena reputación y el Steven este se traga cualquier cosa. Y mira tú si le salió bien, que ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Otra vez Camela ninguneado con lo que han hecho estos hombres y esta mujer por la música. Pues nada, que al señor Spielberg se le ocurrió también otra brillante idea, que era la de rodar la película con personas reales en la playa y generar el pánico como si de verdad atacase el tiburón, esto es cierto. Y qué mejor manual de interpretación que te digan que hay un tiburón devorando gente, que te lías a correr, que vamos, que no te alcanza ni Roberto Carlos en sus mejores tiempos. Es como si estás en el Dunkin' Donuts y sueltan de una jaula a Falete hambriento que lleva un mes sin comer y a ver si cojones de quedarte ahí a esperar, ¿no? Total, otro dato de interés de tiburón es que el propio tiburón, que costó fabricarlo cerca de $500,000 al loro el dato, y al que se le conoce como Bruce, se lo puso Spielberg en homenaje a su abogado. No queremos indagar mucho el porqué, a ver si nos vamos a llevar sorpresas no muy gratas, que mira Pepe Navarro por Cotilla cómo terminó conociendo otro tiburón, el de la veneno, ¿sabes? Pues dicho tiburón dio más problemas que un libro de matemáticas, ya que fallaba por todos lados, con lo que costó el jodido, ¿eh? Además, los americanos no es que fueran muy espabilados, que digamos, y no se le ocurrió otra cosa que fabricarlo y no probarlo en el agua antes del rodaje. Así que cuando lo tuvieron que utilizar, pues aquello no funcionaba. No se sabe si era problema de los manguitos, la junta, la trócola, la correa de distribución. El tema es que aquello se hundía y no salía a flote. 2 semanas más perdidas, ahí, preocupando a las madres que estaban esperando en casa. Si los americanos hubieran sido un poco más listos, esto no hubiera pasado. Si con 4 o 5 cañas, un bocata de morcilla, patatera o de ese de morcón de mi pueblo que está de vicio, y si no, eso lo pregunta Pepa Guillén, y 20.000 pesetillas, podrían haber contratado a Ángel Cristo. Y en 2 días te doma un tiburón y te ahorra $500,000. ¿Sí que sí? Como diría el de Bricomanía, así de fácil, amigos. Y es que estos americanos a gastar y venga a gastar dinero a lo tonto que... Luego no va a haber crisis con tanto dinero que gasta. Bueno, y además de gastosos y poco espabilados, también son mutiquismiquis estos yanquis, que después del estreno de la película, la gente no se bañaba en las playas americanas por miedo a los tiburones. De verdad que sugestionables son, ¿eh? Lo que digo yo, unos tiquismiquis. Mira nosotros, que tenemos que bañarnos desde hace 20 años en las playas de Mallorca, aguantando los pozos de Ana Obregón, y no nos quejamos ni dejamos de ir a la playa. Aunque ahí sí que podía venir un tiburón y pegarle un buen bocado y se llevar un trocito de silicona y a ver si por fin no nos amarga el verano con otro de esos posados pasados de moda. Pues nada, amigos, ahora me voy corriendo para mi casa, que Falete me está persiguiendo junto a Ana Obregón en bikini hace unas cuantas horas al ritmo del organillo de Camela, bueno, digo, de John Williams, claro. Y lo peor de todo es que mi madre me espera con la bata de guatiné y los rulos en la cabeza para que recoja un poquillo la leonera, que la tengo hecho un desastre. Así que nada, esto ha sido todo sobre tiburón. Espero que os haya gustado. ¡Gracias, Carlos Puyol Leiva! Muchas gracias y nada, que seguís hablando de cine mucho, ¿eh? ¡Ahí andaremos! Que seguís con López como otra semana más, ¿no? Que esto es como la boda para Luquito, ¿no? Es que lo van viendo, ¿no?, poquito a poco. Esto sigue. Como no hacer la tarea... Hasta que nos rompamos la camisa, claro, ya verás. Te digo, como la boda Farruguito, esto va a durar más lo de López, vamos. Bueno, venga, muchas gracias. ¡Que no te coma el tiburón, vale, Carlos Puyol Leiva! Un abrazo, buenas noches. Soy en busca.